y saludar también a los representantes de nuestro pueblo originario, porque tenemos un compromiso con ellos de darles un rango constitucional al reconocimiento de los pueblos originarios, tener un ministerio para nuestro pueblo originario y así desde el Estado aplicar políticas de verdad en forma permanente para ellos.